Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida al primer programa del 2024. Muy, muy feliz año a todo el público Radio Escucha que nos sintoniza en Chiapas, en México y más allá de nuestras fronteras. Y les invitamos a que este 2024 continúen escuchando Los Colores de la Voz. Hemos preparado un programa especial, el tercer y último programa por esta temporada de vacaciones y fin de año. Y este programa estará con el fondo musical de la canción Take Five, interpretada por Charlie Parker. Les recuerdo que pueden descargar este podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También estamos los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá. Y de 10 a 11 de la mañana también los sábados en la página de Xahuipac Radio Comunitaria. Envío un saludo con mucho cariño a mis compañeras y compañeros del equipo de Los Colores de la Voz. Saludo también a la comunidad universitaria de la UNICH, deseándole un feliz y venturoso 2024. En esta emisión estaré con ustedes acompañándoles y espero que disfruten el programa que se ha preparado. Estaremos escuchando el género musical del jazz. El jazz es un género o estilo musical que surge de una mezcla de diferentes melodías y ritmos afro-norteamericanos. Se considera uno de los más famosos y populares estilos de música del mundo y se caracteriza por no basarse en ninguna partitura de forma estructurada. Los orígenes se remontan alrededor del siglo XIX en Nueva Orleans, donde la diversidad de esclavos que habitaban hizo proliferar esta nueva cultura musical que desembocó en el jazz. Dentro de los 8 subgéneros del jazz podemos encontrar el hot jazz, swing, bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, smooth jazz y acid jazz. Actualmente son muchos más los estilos de jazz que han ido surgiendo, todos ellos frutos de la mezcla con otros estilos ya existentes. Algunos ejemplos son el jazz latino, el jazz rap, el jazz rock, la bossa nova, el soul jazz, el jazz ska, el jazz afrocubano, el electro jazz, entre otros. Y para esta emisión se ha hecho una selección de diferentes piezas musicales con este género del jazz. Escuchemos ahora Tierra pa' las Macetas del álbum Doncella de la banda mexicana Ameneiro. Pilla en el piano, Ciro Liberato en el bajo y Julio Flores en la guitarra. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Desde la selva. Ahora nos vamos a otra pieza, In the Mood, que en español quiere decir algo como de buen humor o en forma, del compositor estadounidense Andy Rassaf, y es interpretada por Glenn Miller, un músico estadounidense de big band, trombonista, arreglista y director de una orquesta de la era del swing. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Es estamos de nueva cuenta en Los Colores de la Voz para quienes acaban de sintonizarnos. Muy feliz 2024 para ustedes, sus familias y para todos los proyectos que realicen. Estamos en un programa especial con piezas musicales de jazz. Les recordamos sintonizar y descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También se pueden suscribir a Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Vamos ahora a escuchar a Ella Fitzgerald, apodada Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción. Fue una cantante estadounidense de jazz y la escucharemos con la pieza In a Sentimental Mood. Posteriormente escucharemos a Chet Baker con la interpretación Born to be Blue. Él fue un trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense. Y para cerrar este trío de piezas musicales, tendremos a Nora Jones, cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, con la pieza Don't Know Why. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts the melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me. I was born to be blue.

ahora tenemos la pieza musical El sueño de la luciérnaga, interpretada por la banda mexicana Amenero. Cerramos este tercer bloque con la interpretación de Eleanora Holiday Fagan, más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day, una cantante estadounidense de jazz considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Escucharemos su interpretación, When You Are Smiling. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos ya finalizando Los Colores de la Voz en su primera emisión del 2024. Les recuerdo la importancia de cuidar nuestra salud, sobre todo ante los cambios de clima que tenemos en la temporada invernal. Escucharemos ahora la pieza After You Gone, interpretada por Louis Armstrong, conocido como Satchmo o Pops, un trompetista y cantante estadounidense de jazz, una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente su músico más popular. After You Gone, con Louis Armstrong. Gone. I left my baby after you gone. That's so not yet, baby. You feel too. Oh, you feel sad. Listen, baby. But the best or the best, not a never end. There comes time. You ready? There comes a time. I'm ready. Baby, baby, see what you do when my love you all got me to remain after you've gone, babe, after you've gone away. Cerramos la selección musical con la canción Sing Sing Sing de Benny Goodman y su Big Band. Esperamos que se deleiten con esta pieza. We'll be right back. Muchas gracias a quienes nos han sintonizado desde distintos espacios de Chiapas, de México y del mundo. Gracias por sintonizar la primera emisión del 2024. Gracias al equipo de producción de este programa, a la XRA, la Red Radio Chiapas, la XECOPA, la Voz de los Vientos, en Copainalá, Xahuipac, Radio Comunitaria. Nuevamente, que este 2024 sea un año muy venturoso. Les enviamos los mejores deseos desde los colores de la voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.